El periódico Rodong Sinmun publicó en su edición del día 12 el comentario titulado Dejad la ilusión, que dice en particular: Últimamente, los compinches del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sur Corea visitaron la dirección de la Unión Europea y le pidieron sostener una fuerte sanción y presión sobre Norcorea para cambiar su estrategia nuclear. Y durante la visita a Japón, le rogaron ejecute estrictamente la medida de embargo contra el norte de Corea. Y el canciller surcoreano, Yoon Byung-se, pregonó que su próximo viaje al extranjero servirá de motivo para reforzar la fuerza motriz de la diplomacia de presión sobre el norte. Ahora, entre las fuerzas hostiles, incluido Estados Unidos, se oyen las insistencias de que ninguna sanción y presión sobre Norcorea surte efecto, y el diálogo y las negociaciones son la única medida para la solución del problema. Perpleja por ello, la pandilla conservadora surcoreana visita afanosamente las fuerzas foráneas y recurre al juego con diplomacia de presión sobre el norte. Pero, por mucho que ella nos critica poniendo en rumor la doctrina de la amenaza nuclear del norte en contubernio con las fuerzas extranjeras, no podrá inducir en error la esencia del problema ni ocultar su vil naturaleza de criado de la guerra de agresión al norte de Estados Unidos. Las autoridades surcoreanas deben conocer claramente que, si bien armen 100 veces junto con las fuerzas foráneas la campaña intrigante para aislar y aplastar el norte, les tocarán solo la indignación y condena de la nación y la vergüenza internacional. Finaliza el comentario del periódico Rodong Sinmun.